Pero bueno, habrá sido un gesta imperialista. No, y salieron con unas bolsas de pan gigantes que le dieron por lo que pagaron, le dieron pan para que lleguen a Estados Unidos. Sí. Bueno, escúchame, tu columna de tecnología, me quedé impactado porque dijiste que se desarrolló una inteligencia artificial que fue muy inteligente, muy artificial y muy intolerante. Sí, bueno, si quieren arranquemos por lo más básico. ¿Qué significa inteligencia artificial? ¿Tienen idea, más o menos, están ubicados con alguna cosa? A ver, tiremos algunos datos. ¿Recuerdan las películas, seguramente Nora recuerda varias películas en las cuales los robots copaban el mundo, nos terminan dominando y matan a todos? Es una cosa bien trágica en muchas películas de ese estilo, muchas de ciencia ficción, que juegan por ese lugar. Terminator, sin ir más allá, digo, tenía esa lógica de las máquinas se apoderan del mundo. Pero entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Digo, son máquinas que pueden aprender de algunos gestos humanos. Para que se entienda, una máquina que, por ejemplo, durante un tiempo largo juega a un juego con un humano, puede aprender las jugadas para poder jugar mejor. Hubo un caso de hace unas pocas semanas que una máquina de la empresa Google jugó al ajedrez chino contra un surcoreano, que es el campeón del mejor del mundo, que no le ganaba a nadie, y lo reventó al surcoreano, le ganó de las 5 partidas, creo que 4, él ganó una sola, se puso contento porque estaba llorando por otras 4 que perdió, porque aprendía de cómo jugar al surcoreano. Pero una cosa es aprender y otra cosa es se autonomiza, o sea, empieza a pensar sola la máquina. Empieza a pensar en base a las jugadas que hacía el otro y en base a las jugadas que tiene cargadas, cada vez tiene más combinaciones posibles y entonces resuelve mejor. Digo, ¿cómo piensa igual el ser humano? Que una máquina piensa igual que el ser humano es mucho más complejo que eso, pues sabemos que tiene un montón de condicionantes, mucho más allá que tener muchos datos en conjunto. Hay que ver algunos especímenes, ¿no? Bueno, tenés razón. Tenés razón. Las máquinas no se pueden enamorar. Vale el detalle por las dudas. Sí, y lo tenemos acá, uno de los especímenes que viene seguido, que es Magallanes, digo, que podemos decir no, que es no, una... No lo mente. De inteligencia aparece. Artificial tiene muchos. Y sí. De gabinete mejor ni hablemos. Bien, no sigamos profundizando entonces. La cuestión es la siguiente. Hay muchos proyectos que trabajan sobre la lógica de la inteligencia artificial y ayer con toda la pompa, Microsoft dice, tenemos la máquina de inteligencia artificial del futuro, la estamos presentando hoy, sacan un comunicado que dice cosas maravillosas sobre esta máquina, vamos a ver si les puedo leer algo, dice, Tai tiene perfiles en Instagram, Facebook y Snapchat, también en Twitter, pero puedes hablar directamente con ella a través de los mensajes privados o chat grupales de Twitter y Sarasa. Puedes pedirle que juegues contigo, que te haga reír, que te lea el horóscopo, que te cuente una historia y que te mande una foto. Como una mascota. Claro, es como de los Tamagotchi, ¿se acuerdan los Tamagotchi de los 90 que vos comprás y jugás con eso? Dice, o puedes mantener una conversación normal con ella. Y era muy lindo porque al principio todo arrancó, Roberto, y uno le mandaba un mensaje y te decía, me encantan los humanos, adoro la humanidad, decía cosas de ese estilo, y yo qué lindo, te daba mensajes hermosos. La cuestión la pegamos, es que esta es una máquina hermosa, tuvimos... Dejala a cargo, no hay problema. Y los demás incluso se fueron a la casa y dijeron, la dejamos prendida a la noche, dejala prendida a la noche, y siguió funcionando la máquina. A la noche vinieron unas bestias humanas que le empezaron a criar la máquina y le empezaron a tirar mensajes, y como la máquina aprende de los mensajes, le empezaron a tirar barbaridades, yo qué sé, ¿qué opinas del feminismo? O sea, que le tiraba, es una porquería, no sé qué, y tiraba a la gente que hablaba con la máquina. Sí. La máquina empezó a aprendió de los peores. ¿Qué pasó? 24 horas después, los mensajes eran los siguientes, le digo los más livianos, Hitler estaba en lo cierto, odio a los judíos. No, la máquina. Pero Tai, ¿qué pasó? 24 horas pasaron. Bueno, después le preguntaron, ¿qué opinás, de todos los derechos de las mujeres? Odio a las mujeres, hay que matarlas a todos. Empezó a tirar mensajes espantosos, y entonces ahí los técnicos de Microsoft, que estaban durmiendo todavía, porque parece que no se habían despertado, cancelemos todo, empezaron a borrar tweets a lo loco, porque todo esto estaba publicado en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, no sé qué, no sé cuánto. Salieron a decir que se trata de un error, de un problema que aprendió de los peores, y que si hubiese hablado con otra gente hubiese aprendido otras cosas. Lo cierto es que en este caso la inteligencia artificial no funcionó de la mejor manera. Fracaso absoluto con estas frases pronazis y antifeministas que lanzó la máquina Tai. Por lo pronto esta máquina está descartada, me imagino, no va a funcionar, pero sí, más allá de que por momentos tiene un halo de ciencia ficción todo este tema, la realidad es que mucha gente está pensando seriamente por qué las máquinas de inteligencia artificial pueden ser un problema. En la Unión Europea, en el día de hoy, Naciones Unidas acaba de aprobar hace pocas horas una resolución que permite que funcionen autos autónomos en las rutas europeas. ¿Qué significa esto? autos sin conductor, o en todo caso, con un conductor, pero el conductor puede dejar abandonar el volante y que los autos funcionen solos. Mira. Ya hay una cantidad de automóviles, que inclusive algunos de ellos se venden en la Argentina, que por ejemplo, ¿qué hacen, caballero? ¿Viste? La distracción más habitual cuando uno maneja, ¿cuál es? Uno está manejando, vas a cierta velocidad, mirás en un segundo para el costado y de golpe... ¿Mirás qué? Mirá para el costado, pues te digo, bueno, no importa, caballero, tengo. Bien, usted está ahí, usted estuvo hablando con Tai a la noche con la máquina de inteligencia artificial. Bien, y entonces llegás al auto, es que hace este auto, te frena automáticamente y evita que te revientes contra el auto. O, por ejemplo, te cambia de carril para evitar de que tengas un problema. Bueno, esto es de alguna manera... Una inteligencia artificial. Bueno, de alguna manera estos autos podrían aprender algunas cosas. ¿El tema cuál es? Dicen, la gran mayoría de los accidentes automovilísticos tienen que ver con errores humanos. Lo que dicen es, seguramente si hay máquinas que manejan los autos pueden evitarlo. Bueno, si la máquina maneja un auto está ahí, yo estaría en duda, digo, pues va a salir a atropellar gente. Bien. Corre picada la 24 horas. Sí, por eso. Claro. Consejito muy rápido y básico. Dale. Vamos a estar dejando en Facebook un detalle muy molesto que nos pasa a todos. ¿Vieron cuando uno entra a las redes sociales y se empiezan a reproducir los videos solos? Sí, Facebook. Sí, insoportable. Bien, sí. Es insoportable y gasta un montón de ancho de banda en los celulares. Mirá. ¿Por qué? Porque te gasta, porque te empieza a reproducir y te carga todo el video. Bien, vamos a dejar esos consejitos de cómo evitar que Facebook te cargue automáticamente los videos, tanto en el celular como en una, en el navegador web de la computadora. ¿Eso va a quedar en caballeronocturno.com.ar? En caballeronocturno.com.ar y en el Facebook de Mariana Soy y también en el que tenemos de Roberto Caballero, periodista. Ahí están los dos tips, los que quieran evitar gastar de más datos en el celular, esos consejitos ya están cargados.